satisfecha, como siempre, de poder compartir con ustedes estos minutitos que van sumando a hacer este cambio cultural, que es de lo que vamos a hablar hoy, y a todas las mujeres que nos hacen consultas al mail género nqn@gmail.com, muchas de las cuales nos plantean casos muy, muy puntuales. En la mayoría de los casos, hablando de violencia de género y lo que veníamos diciendo, tomándolo como situaciones normales y con aspiración de que el cambio se produzca como en las situaciones de realismo mágico por, no se sabe, por obra y gracia del tiempo, cosa que no se va a dar. Los cambios culturales llevan su tiempo y eso es lo que queríamos hablar justamente hoy. Bien. Un caso particular que ha estado en toda la semana en tapa de todos los medios, pero viene muy al caso de lo que nosotros debatimos y charlamos todos los lunes. Sí. El caso de un hombre más que poderoso, que podía manejar el presente y el futuro, no de la gente, sino de países enteros. Y estoy hablando de Dominique Strauss-Kahn, y que tenía también todas las posibilidades de llegar a ser el próximo presidente de Francia. En este caso, este hombre tan poderoso, y la noticia corrió por todos los medios, por la web, nos enteramos casi en el mismo instante en que era detenido, una empleada de limpieza de un hotel de lujo de Manhattan, una joven inmigrante, lo denunció a Strauss-Kahn por violación y agresiones. ¿Qué pasó? Apenas hizo la denuncia, la policía lo detuvo, a uno de los hombres más importantes e influyentes del mundo, al director del Fondo Monetario Internacional, para que las oyentes sepan clarito de quién estamos hablando, y pasó. De cerrar la valija para viajar a Berlín, de una habitación de $3,000 diarios, y pasó directamente sin escala a la cárcel de Harlem, donde son alojados los acusados de abusos sexuales. Lo que yo quiero decir es que a veces en Argentina, si nosotros pensamos esto, diríamos, no, imposible, increíble, no lo vemos tan ágil. Claro. Pero más allá de todo, los antecedentes que tenía Strauss-Kahn, y aparte de que pensarse que con una fianza, incluso que la pagó después para salir de la cárcel, pero $1,000,000 más 5,000,000 de garantía, pero sigue detenido, es tratado como un delincuente más. Esto es lo que nosotros planteamos como la necesidad de este cambio, porque no se le otorgaron concesiones por su clase social ni por el poder que tiene cualquier miembro del Fondo Monetario Internacional. Y fue posible porque hay una opinión pública generalizada que condena este tipo de actos, la violencia de género con la mujer. Y estoy hablando de una situación que se da así en el país del norte. Con esto no digo que no exista violencia, que no exista discriminación, pero es un hecho concreto que nos lleva en ventaja en este tema, la sociedad, por caso norteamericana, que condena este tipo de hechos. Las violaciones, los abusos contra los menores, las infidelidades, y frente a esa fuerte condena social es que las instituciones no pueden hacerse desentendidas y tienen que actuar inmediatamente. Este es el resultado cultural de un proceso importante. Tiene mucho también que ver con la sociedad, cómo se formaron, con las migraciones que dieron forma a la idiosincrasia de un país. Pero el resultado de este proceso cultural es la posibilidad de que una mujer completamente vulnerable, humilde, inmigrante, puede hacer valer su palabra en cuestión de horas, lograr la detención de uno de los hombres más poderosos e influyentes. Y desde el derecho, la consideración prima facie de que se daba por probada la denuncia y después se sigue investigando sobre la base de indicios, recolecciones de pruebas en el lugar, ADN, bueno, todas las medidas probatorias para el caso. Pero primero se consideró válida la palabra de la mujer. Esto es lo que tenemos que apuntar en Argentina también, y nosotros tenemos todas las herramientas para poder llevar adelante en estos tipos de casos las pruebas, hacer los análisis, no tenemos de ADN, no tenemos diferencia. Lo fundamental es para todas las mujeres, la comunidad toda, la sociedad, logremos ese cambio cultural. Basta de las frases hechas que digan, bueno, lo habrá provocado, ¿qué quieren que le pase si mira cómo está vestida? O seguramente que lo hace para quitarle dinero, o estaba todo armado. Basta de pensar estas cosas. Generemos un rechazo inmediato, la condena social, y así vamos a lograr que instituciones tengan que actuar en consecuencia. El proceso es largo, Alejandro, este es un comienzo, y la igualdad de oportunidades la vamos a lograr con la legislación, seguramente, que tenemos, pero más que nada con este cambio, con este rechazo, con esta sociedad que es el que levante también su voz y no tolere este tipo de situaciones. Con esta introducción, con esta charla de hoy, que habla de cómo cae también el poder más grande del mundo frente a la denuncia de una mujer, los dejo. Y les recuerdo siempre que cualquier consulta, generonqn@gmail.com, y las vamos a responder por radio o en su caso individualmente.